verdes, cuánto vale mi soñar. Voy a la mañana, vi una paloma volar. La la la la la la la la la la la la la. Voy a la mañana, vi una paloma volar. Un viejo fuese junta aire para largar al final la más dulce inspiración, la de una revolución. Metal, hojas verdes, cuánto vale mi soñar. Hoy a la mañana vi una paloma volar. La la la la la la la la la la la.